esquina. Se cayó. Y fue el día del ventarrón que también tumbó la cocina. Se cayó. Se cayó el palo de mamón donde dormía la gallina. Se cayó. Y fue el día del ventarrón que también tumbó la cocina. Se cayó también, se cayó el pilón, se cayó. Ahora